Queremos indicar lo provechosa que ha sido la jornada de trabajo en La Moneda en Santiago, ya que tuvimos la posibilidad de estar con el ministro del Interior, el subsecretario Juan Francisco Gali y también el ministro secretario general de Gobierno Jaime Belolio, con quienes hicimos importantes análisis del trabajo realizado en estos 4 años de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y solo reiterar que existe de parte de nuestro gobierno un compromiso hasta el último día de fortalecer el desarrollo de proyectos en nuestro territorio y sobre todo fortalecer los pilares fundamentales de nuestro plan de gobierno, que estaban referidos a conectividad e infraestructura pública, más y mejor salud, ejes medioambientales y también la seguridad ciudadana. En este mismo orden de cosas, el día de ayer presentamos la cuenta pública regional con todo el gabinete, donde queremos reiterar el agradecimiento al trabajo permanente, comprometido, con convicción y con voluntad de parte de todas nuestras autoridades regionales, directores de servicios y funcionarios públicos, e indicar que ayer anunciamos en el eje Más y Mejor Salud la importante noticia de que ya todos los trámites administrativos se encontraban en la fase final, esperando la toma de razón de la Contraloría General de la República. Esta toma de razón fue realizada esta mañana. El documento fue entregado tanto para el delegado de Los Ríos como el delegado de la región de Los Lagos de manera simultánea, ya que considera nuestros 3 hospitales, La Unión, Río Bueno y Los Lagos, y además se suma el hospital de Puerto Varas. Por lo tanto, quisimos reiterar y agradecer desde el Palacio de La Moneda esta importante noticia que va a favorecer a nuestras comunas, que va a otorgar dignidad a muchas familias, a todos los funcionarios de la salud, y especialmente nos va a permitir proyectar el desarrollo de estos importantes hospitales para el territorio, desconcentrando la complejidad que tiene el centro de derivación del Hospital Base Valdivia y también generando más y mejor salud en las provincias y en las comunas. Por lo tanto, es una gran noticia, esperamos que los terrenos se entreguen en las próximas semanas y las obras puedan iniciarse el primer semestre de este año 2022.